Ay, todo lo que empieza termina. Resta muy poquitito para la hora 21 y este programa se va acabando. Sí, se va. Está bien. Bueno, sí, ¿tiene algo para decir? No, yo como que tenía algo para decir, pero no lo voy a decir nada. Se queda sin decirlo, ¿qué tanto? Sí, sí. Yo me voy a despedir con una copla. A ver. Esa noche se organiza un baile para festejar la victoria. Ya se atraen con la vista, se enamoran en el acto, ya susurran al oído y luego pasan al tacto. Unos van a la espesura, otros yacen sobre el pasto. Como la granja es pequeña, los catres no dan abasto. Y aquí se acaba la historia de Valora, Trote y Moche. Ojalá les haya gustado. Chao. Hasta siempre y buenas noches.